revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Ya que lo de las mañanas con Gras se lleva mejor ya estando ahí, ¿eh? Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, como llueva, madre mía, está lloviendo aquí, lleva ya todo el fin de semana. Bueno, es lo que hay, ¿no? Tiene que llover, pero bueno, ya sabéis que aquí los lunes, pues aquí estoy yo para animaros la vidilla y en estos momentos de pues eso, de los lunes, la penumbra, empieza la semana, que se va a hacer hiper mega super larga. Entonces, pues bueno, pues por aquí estoy yo para animaros y tener dos horicas de música todos los lunes para empezar la semana con ganas, ¿no? Un saludo a todos y a todas las que nos escuchan en directo. Y bueno, si estás haciendo la elíptica, Paco, desde el gimnasio allí en Quintanar de la Orden, pues un saludito para ti también. Así que pues aquí estamos, 10 de la mañana, 18 exactamente. Pues bueno, pues haré dos horicas como siempre. La movida es esa que, bueno, llega un poco ahí el tráfico, caen cuatro gotas, la peña conduce muy lenta. Pero bueno, mejor ser precavidos, ¿no? Porque si no la lían, se paran, se golpean, se bajan, discuten. Yo el otro día flipaba ahí dos discutiendo ahí que casi se pegan. Digo, de verdad, o sea, de verdad, a esto hemos llegado a la humanidad. En fin, se la firma correr al galgo que el mastín, aunque es el camino largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, ya sabéis que los dos corren bastante, ¿eh? Venga, va, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, el otro día estuve viendo grupetes. Esta semana pues he estado un poco más tranquilico, cosas personales y demás. Y bueno, pues el domingo casi voy a ver por los conciertos estos de Inverfest, igual que fui a ver a Brava y a Terral la semana pasada. Pues este domingo casi voy a ver a JJ Machuca. Luego pondré algo de él, y además con esta lluvia, la verdad es que es un pianista que conozco desde los tiempos en los que militaba en Escorzo. Grabó el pedazo de disco este, el último que grabó Carlos, a la guitarra antes de que entrara Manuel, que tiene un aire más indie, más tal. Bueno, pues ahí estaba JJ Machuca, desde esos tiempos lo conozco. Tenía el perico corto, ahora tiene unas melenas que flipas. Y bueno, pues iba a hacer con los conciertos de Inverfest. Él tiene su carrera en su solitario, buscarlo en Spotify, JJ Machuca, con piano y demás. Y luego ha hecho un mogollón de inventos, hasta del sonido este que hace la ecografía cuando, porque fue padre recientemente, pues la ecografía hasta que hace... la que lo hago bien, ¿eh? Pues eso, con eso lo metió y tal, y sampleó y tocaba encima, y bueno, algo espectacular. Y iba a haber tocado el domingo pasado aquí en la sala Villanos esta, lo que era la antigua Caracol, pero bueno, por una lesión de hombro que la han operado y demás, no ha podido hacer. Así que luego pondré algo de él, porque está muy bien, y pondré incluso algo de Lori Meyers, que para correr y hacer elíptica viene muy bien, ¿no? Un poquito de indie ahí, e incluso algo de Lagartija Nick, donde esté él. Pero bueno, vamos a empezar primero con un poquito de Brava, que es la banda esta, que son, creo que son de Alucho, Carabanchel, y estuvieron también en los conciertos estos, estuvieron en el Siroco, muy bien en el Siroco, por cierto. El otro día tocó a Lisa también, que es la hija de Pool, de Escape y Marisa, y la verdad es que tiene un vozarrón impresionante. Luego también pondré algo por aquí. Venga, nos vamos a ir con Brava, a ver cómo... Este temita por aquí. You're just another victim, kid. Holy diver, I'm a survivor. Este temita por aquí que se llama ¿cómo se llama este? 17 palos, que me parece un tema muy interesante. Que decía que 17 palos, que me parece un tema muy interesante, de Brava, ahí está. Esta banda que creo que es andaluche y la verdad es que hicieron mucho el otro día. Ahí estaré, seguimos. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Tienen ese puntito canallesco ahí que está muy guay, ¿eh? Que sí. Y venga, nos vamos a ir con qué. Pues con otros que también estuvieron en el Inverfest este, que también estuve viéndolos y que es muy majete, Sergi. La banda se llama Terral, son de Málaga. Y bueno, pues hablando de Escorzo, que hablaba antes de JJ Machuca, pues a él también, ya más adelante, a Sergi lo conocí, que iba de room manager de Escorzo y demás. Y bueno, pues también hicimos buena amiga. Luego ya, pues eso, tiene un pedazo de grupo que se llama Terral y que suenan así de bien, que estuvieron otro día también en Siroco, en las movidas estas de Inverfest que han montado y demás. quisimos andar para otro lado y al tropezar nos encontramos. Vente para acá, no es ningún sitio extraño. Consiste en tocar el cielo con las manos. El club de los perseguidos infames. El club de los perseguidos infames. A probar todos los fracasos y saborear algún trago amargo, pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir cantando. Muy bien, ¿eh? Yo creo que ya la había puesto esta canción, pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Los de radio este que yo ya ni escucho ni nada, ¿no? Rock FM, vamos, se repite más que los pimientos de mi suegra. Que no, mentira, Juli, que no, que los pimientos están muy ricos. Venga, vámonos con qué. Pues bueno, antes comentaba lo de JJ Machuca, y que fue teclista de Lori Meyers, él es de Granada y demás, y bueno, no pudo tocar en Inverfest. Luego pondré algo así de en solitario, pero bueno, es algo, una pieza más tranquila, con piano y demás, y la verdad es que está muy curioso. Voy a poner un temita de Lori Meyers, se llama El tiempo pasará, y que bueno, pues suena así de bien. Ayer lo comentaba con un familiar mío, con Paco, que se llama con el manager nuestro, Francisco López, igual. Pues bueno, pues eso, pues que el rollo del indie, ¿no? Pues que hay cosas que, joder, pues poquitas cosas de indie yo en castellano me molan, ¿eh? Tengo ahí a Félix, que me va diciendo cosillas, un amiguete del barrio y demás, me va diciendo ahí. Pues bueno, me descubrí a las Ginebras y a alguna que otra banda. Pero bueno, yo siempre he tirado un poquito más igual a Kings of Leon o yo qué sé, o a Arcade Fire, ¿no? Siempre un poco al indie guiri, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner este temita de Lori Meyers, se llama Siempre brilla el sol. Thank you. internet. Un miedo me invadió y ya no pude ver las fotos que ponías que me hacían enfurecer. Tiene su rollito, ¿a que sí? Es un rollito así poperillo y eso, y que bueno, está bien. Bueno, está bien, la verdad es que está, tiene cositas. Lore y Meres tienen cositas así que no están nada mal. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues bueno, pues mira, un temita que ha sacado el señor Bruce Springsteen, ¿no? Después de todas las movidas que están ocurriendo, sobre todo que han ocurrido en Minnesota, que mataron al enfermero este que curraba en un hospital, y los de la ICE, que bueno, que parece directamente la Gestapo, ¿no? O sea, vamos, están actuando como la Gestapo. Marcando y yendo a por la gente, incluso entrando a sus casas, que es ilegal, por muy legal que sea él, tiene su casa, o sea, es impresionante. Fuck ICE, ¿no? Es que deberíamos decir todos, y a ver si yo creo que al Trump le van a desde dentro le tienen que tumbar, si no va a ser imposible con sus rollos de Epstein y los cargos que tiene ya, y bueno, pues si hacen algo desde dentro es posible que lo tumben, si no, cuando ya no les interese a los Illuminati y a los que realmente gobiernan, pues se lo quitarán de encima, le regalarán un descapotable y se lo llevarán a pasear por Texas seguramente. Entonces, pues bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos a ir con el temita este que he dicho de Bruce Springsteen, que ha hecho aquella canción famosa que fue de Filadelfia, la banda sonora Streets of Philadelphia. Pues bueno, ha hecho un tema ahora que se llama Streets of Minneapolis, ¿no? Y que bueno, pues suena así de bien. El boss Springsteen, que es uno de los más críticos junto a Robert De Niro y otros actores que han dicho, pero esto que es de Trump, ¿no? Así que bueno, vámonos ahí con este temita, Streets of Minneapolis. Through the winter's ice and cold, down Nicolet

Voy a poner este temita de JJ Machuca, aprovechando que tengo por aquí, que se llama De Magia Celestial, y que suena así, con este pianito, cuando son exactamente las 10 y 31 aquí en Entre Forres y el Bosque, reviradio.com. Gracias a todos y a todos los que os habéis vuelto, los que os habéis unido aquí a la escucha y demás. Y bueno, luego ya escucharéis los podcasts, ya sabéis que los tenéis, bla, bla, bla, bla, bla, bla, los buscáis. Vale, vamos con este temita dedicado a toda esta peña que va falleciendo. Magia Celestial de JJ Machuca. Impresionante, ¿eh? Muy bien, muy bonito, ¿eh? JJ Machuca, el que es ahora a día de hoy es teclista de Lagartija Nick, y bueno, fue teclista de Lori Meyers. Yo lo conocí cuando estaba en Escorzo también, de teclista. Y bueno, pues hay un tío muy polifacético que iba a haber tocado en el Inverfest este domingo, ayer, pero por una lesión de hombre, pues no pudo ser. Venga, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con una jabata que se llama Aliza, con dos Zetas, es la hija de Pool de Escape, y que bueno, pues la verdad que nos tiene sorprendidos, tiene un vozarrón increíble, ¿eh? Se ha ido cultivando, haciendo poquito a poquito canciones, haciéndose con su nombre, y bueno, pues esto es, creo que es lo último que ha sacado, que se llama Letter, y suena así de bien. You've got. Qué vozarrón tiene, muy bien, muy bien, Aliza, ahí está, muy bien, fantástico, maravilloso. Tiene, la verdad es que tiene ahí, es muy jovencita, así que tiene toda una carrera por delante. Venga, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con, vamos a cambiar un poquito de tercio, nos vamos a ir con Motionless in White, que tocan el, esta pedazo banda, son Yankees, te diré, son de Estados Unidos, son una banda metalcore de Pensilvania, y bueno, yo iba a haber ido a verlos el año pasado justo por estas fechas, yo creo que era abril o no marzo, pero eran 5 también o 6, al final nos devolvieron la entrada y yo la cambié por la de Refuse, creo, o no me acuerdo por cuál la cambié, y no pude ir a verlo porque hicieron gira por Europa y se pusieron malos y demás y no pudieron tocar. Entonces pues vuelven ahora en marzo, creo que es el 5 o el 6, al Palacio Vista Alegre. Y bueno, pues bueno, creo que van a sacar disco nuevo. Este es el tema nuevo que han sacado. La banda se llama Motionless in White. Y el tema, pues, Afraid of the Dark, ¿no? Algo así como miedo a la oscuridad. Ahí estarán, Motionless in White. Habrá que ir a verlo. Son metaleros, ¿eh? Metalcore. De este, de los heavy llorones que dice Lanfeta, ¿no? Mi colega, que, pues eso, agua. Las, están enfadados y luego los estribillos es puro pop, ¿no? Así que venga, Motionless in White, lo último. fuck me! Rebuild by what broke me! Ojo cómo suena eso, Vamos, yo creo que va a ser tremendo eso en directo, el día este marzo, creo que es el 5 o el 6 de marzo, en el Palacio de Vista Alegre. Ahí está Motio Los Igual. Yo tengo la entrada ya, porque me quedo otra vez sin ganas de ir a verlo. Y tocan con otras bandas que se llaman A Day Seeker, que no las conozco, y los otros exactamente, lo diré por aquí. ¿Con quién más toca? Con Day Seeker y Make Me Famous o algo así. Que la verdad es que los Make Me Famous sí, lo desconozco, pero por una canción de otra banda y demás. Es que esta peña. ¿Habéis visto cómo se hacen los riffs de metalcore, no? Que tiran una pelota de ping-pong y hace pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Pues eso hacen. Ese rollo es un meme que hay por ahí que es muy divertido. Venga, nos vamos con qué. Pues vámonos con lo que ha hecho en solitario Carles Caselles. Sabéis que pues sabéis, ¿no? Quién es Carles Caselles. Alzheimer de mí, el que fuera cantante de los, joder, lo diré, macho, se me he quedado Alzheimer. Bueno, lo voy a poner y luego os lo digo yo. Ha hecho un disco en solitario, lo dejaron, la banda que no me sale el nombre, ¿me entiende? Fíjate tú que eran así como los Bercharra, pero en Valencia, Cullons, Alzheimer, yo creo que se me olvidan las cosas, fíjate tú. Pues bueno, ha hecho una banda en solitario que se llama Romantic Demony, ¿no? Como el demonio romántico, y bueno, pues está empezando a hacer sus propias cositas y ha sacado, creo que un disco. Vamos a poner, sí, por aquí tienen, ahí está. Y va, pues eso, La Vorágine se llama lo nuevo que ha hecho. Romantic Demony, Carles Caselles, el que fuera cantante de. De Smoking Souls, cuyons, O sea, madre mía, que estoy fatal, fatal, fatal. Vale, cantante de Smoking Souls, que ya lo dejaron, Smoking Souls se separaron, eran de ahí de Pego, de un pueblecito entre Valencia y Alicante. Y bueno, pues Carles Caselles empezó su propia carrera en solitario y eso, La Vorágine, Romantic Demonic se llama su nuevo proyecto. Trentacinc i el terrat sobreviuen les plantes i l'antena segueix fallant. Has vingut a dinar, he intentat escoltar-te, però a dins hi ha un xiquet cridant. Tot allò que abans em pareixia dolç s'ha tornat insípid, compra'm uns bombons i torne a imaginar que la vida és un carnaval. No puc evitar les meues manies, gràcies per estar, per voler-me igual. Torne a fer-ho mal i esdevé un diluvi universal. Vaig a deixar-me anar, avui fa fred hivernal. Al cap un incendi que s'apaga les teues mans. Creue la capital, mil turistes al centre colonitzen la catedral. Vull existir enllà de mi mateix, Vull camuflar-me amb tu en aquesta selva i ser part del moviment, rodejar-me de bona gent. I no és casualitat que em tornes a mirar i em complique i suplique. Mai pensé en el final, la vida és un regal, m'embolique, te ho explique. No puc evitar les meues manies, gràcies per estar, per voler-me igual. Torna a fer-ho mal i esdevé un diluvi universal. Vaig a deixar-me anar. Fantástico, maravilloso, ¿no? ¿Eh? Muy bien, tiene ese rollo ahí como más, más bailongo, no tan rockero, ¿no? Como, como Smoking Souls, ¿no? Muy bien, Carles Casella haciendo sus cosas en solitario. Buscarlo por ahí, que es Romantic Demoni, se llama la, lo nuevo que he montado. El demonio romántico, ¿no? Nos vamos con, bueno, con un poquito de... de Jamiroquai y este Cosmic Girl, que me apetecía a mí escucharlo. I must have died and gone to heaven, 'cause it was quarter past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing on that dance floor she was landing, it was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella with a maravilla, el Jamiroquai, digo Jamiroquai, para bailar un poquito, ¿no? Aquí yo aparto la mesa, la movida, me pongo aquí a echarme unos bailes ahí, ¿sabes? Que está muy bien, un día pondré las cámaras de vídeo y os reiréis todos y todas un ratico. Pero bueno, venga, continuamos aquí, joder, ya me he comido una hora, las 11 menos 5, es impresionante, pones aquí 10, 11 temas y ya nos hemos comido una hora, es impresionante. Muy bien, espero que estéis disfrutando, que os guste, que sea variadito, de lo que se trata, porque la variedad está al gusto, ya sabéis que es uno de los lemas de este programa, la variedad está al gusto. Ay, qué bien esto que suena por debajo, Afi. Luego lo pondré, que está muy bien. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con algo, con unos que voy a ir a ver el 12 de febrero, Alter Bridge, en lo que es el Vista Alegre también, que junto toca con Seven Dust, que son una pasada de banda de los años 90, y otros que llaman Dautry o algo así, que no los conozco. Y bueno, pues habrá que, ya sabéis que me gusta ir a los teloneros y todo, Seven Dust hay que verlos sí o sí. Y luego, pues bueno, Alter Bridge, voy a poner este This Is War, del álbum del 2022, Pounds and Kings, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues eso, un poquito de darle caña, ¿no? Desde dentro de los United Fucking States of Fucking America, ¿no? A Trump y demás, habría que desmontarlo desde dentro, yo creo, si no va a ser un poquito difícil, porque a la vista está que hace lo que le da la gana y desde fuera dicen, bueno, pues nada, pues yo qué sé, pues te limpio las botas de Europa, ¿sabes? Impresionante. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con This Is War de Alter Bridge, de su álbum Pounds and Kings del año 2022. Los tendréis el 12 de febrero en el Palacio de Vista Alegre. We'll be right back. Starr, maravilla, muy bien, muy bien, muy bien. Alter Bridge, habrá que ir a verlos y espero que suene como debe de sonar, porque yo he visto conciertos ahí en el Palacio de Vista Alegre y suenan del copón. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con unas jabatas que se llaman The Dollheads. Ellas son de Nevada y bueno, pues hay dos chicas y un chico. Son un trío que ha descubierto Fat Mike de NoFX y bueno, pues los ha fichado en su sello. Discográfico. Por aquí está, ahí está. Y bueno, están de gira ahora mismo por Europa y demás. Y bueno, pues vamos a poner. Creo que ya puse algo de ellos ya. Sí, sí. Sings the Bottle to the Ground to Release New Album. Sí, ahí están. Desde Canadá. Digo, ¿qué digo yo de Canadá? Estoy atontado. ¿Qué Canadá? Se lo tenía por aquí, cuyons. Desde. Alzheimer de mí, Si es que, macho. 30, o sea, te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Pues eso, desde Nevada. Por aquí está. The Dollheads. Vamos a ponerlo, hombre. Mejor escucharlo que yo, así yo me callo, que estoy un poco espeso hoy, la verdad, ¿eh? Mira que ya no tengo resaca, ni bebo ni nada, y estoy un poquito espeso. The Dollheads, Burger King is Hiring, se llama la canción. Ahí está. De Dollhead desde Las Vegas. Ese rollo, esa puesta punk rockera, ¿no? De un chavalín que son, ves el vídeo y flipas, ¿eh? Son unos críos, ¿eh? Ahí está, venga. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues bueno, nos vamos a quedar en este género punk rockero y nos vamos a ir con esta pedazo de banda que se llama Lucifer. Es una banda de rock and roll de Noruega, Oslo. Se formó en el año 94 y bueno, pues en el 2005 lo dejaron, en el 2018 han vuelto y con parte de la banda renovada y demás. Y bueno, voy a poner un temita antiguo que se llama, ahí está, I Got a War, de Lucifer. Mirad cómo suena, tocan el día, ¿qué día es? El 19 de marzo creo que es, en la sala Wagon. allí en, que es la que está en Chamartín. Así que si podéis ir a verlos, pues eso. Desde, hablando desde los de Madrid, claro. Luego buscar las fechas que también seguramente tocarán por vuestras ciudades y demás. A ver si lo encuentro ahora y lo anuncio por aquí. Crucifer, desde Noruega. Desde Oslo, exactamente. Ahí está. Fantástico, maravilloso, qué bien, tiene, pues tiene que molar, en directo es una de esas bandas que molaría ir a verlas. Sí. Bueno, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque, nos vamos ya, pasamos la hora. Bueno, yo la verdad es que yo no sabría hacer un programa de una hora, ¿no? Porque tengo un mogollón de cosas que poner y ya me tendría que ir, ¿no? Prácticamente, y entonces por eso hago dos horas. Y me tiraría más, lo que pasa, bueno, es verdad, vamos a hacer un maratón, no sé exactamente el día que es, que vamos a hacer 12 horas de Revi Radio aquí, a ver si me hago yo con el cartelillo y le presto un poco más de atención, que ando un poco despistado. Pues bueno, para ir anunciando y irle dando caña, porque vamos a hacer un maratón de Revi Radio. Empezaré yo, pues seguramente, creo que es el sábado. ¿Sábado qué? Sábado. Os lo diré. Luego lo anunciaré mejor, a ver si lo miro ahora en este ratico mientras escuchamos otra canción y demás. Pero bueno, pues vamos a hacer como. Va a ser en febrero, sí, y vamos a hacer con lo que es una. El sábado 21 de febrero, pues va a haber como una maratonia más y pues yo empezaré sobre las 12 de la mañana, es un sábado, lo acabo de decir, es un sábado, pues yo empezaré sobre esa hora y bueno, continuaremos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues estaremos dándole caña en todos los programas de a día de hoy y por qué no, One Two Key Connection, Pacto con el Diablo, Amalgaman, La Cuerda Rosa, Surcando el Rock y bueno, pues todos los programas que ahora mismo se va a acoplar otro también, los martes por la mañana, de Eva Inochi, que es la colaboradora de Y por qué no de David, y bueno, pues va a estar haciendo su propio programa así de lectura y demás, que pues, está muy interesante, la verdad, de 11 a 12 creo que va a ser los martes, así que pues bueno, ya se acoplará ahora ya en este mes de febrero, incluso yo creo que si todo va bien empieza mañana, así que estar atentos y atentas porque seguramente estará ahí la Eva ahí haciendo sus cositas, que la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y lo del maratón que decía, pues eso, el 21, pues iremos un programa tras otro, haciendo pues eso, una hora y media cada uno, por lo tanto, entre Forger y el Bosque será un sábado y media hora menos de programa, pero bueno, haremos el maratón este de 12 de la mañana a 12 de la noche, y la verdad es que puede ser bastante interesante y demás, y luego lo subiremos como podcast, y bueno, pues una maratón que queremos hacer todos los grupos, o sea, todos los programas que a día de hoy estamos aquí en Revir Radio y demás, y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Nos vamos a ir con qué, seguimos poniendo canciones, nos vamos con The Distillers, ya que nos quedamos en este género punk rockero, y bueno, la maravillosa voz de Brody Dale, son una banda que empezaron en el 98 y siguen a día de hoy. En un principio eran solo chicas las que tocaban junto con Brody Dale, pero bueno, ha ido cambiando de banda y ella sigue al frente, y la verdad es que suenan muy muy bien. Vamos a poner este temita que se llama Brain the Blood de The Distillers, fantástico, maravilloso, aquí en Entre Forro y el Bosque, 11:12, y seguimos. I'm living on shady faith, kind of likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out when you're dark, bliss in a city. This was with so much hate, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these fiends want teenage mates. All my friends are murdered. Now shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this end. Bite your hand out the frostbite. Let's go. Starren, ¿eh? Maravilla, fantástica, fantástica, maravillosa voz de Brody Dale, ahí desde el año 98, desde Los Ángeles. Y nos vamos a quedar en esta ciudad y en este género. Nos vamos con The Interrupters también, pedazo de banda, capitaneada por la cantante Amy Allen. Y bueno, pues también son de Los Ángeles y se crearon en el 2011 y suenan así de poderoso. Voy a poner este temita que se llama Bad Guy. Y continuamos aquí 11 y cuarto entre Forrest y Lebowski. Aquí un poquito de variedad musical. Ahora pondré algo más bailongo, ¿no? Ahí estarán. Nos vamos con The Interrupters. En este caso una versión de Billie Eilish. Maravilloso, muy bien, la verdad es que suena bien. The Interrupters, el pedazo de banda. Están un poco ahora, últimamente no sacó nada, ¿no? Estarán ahí de relax. Bueno, han hecho girón y descansan, es normal, ¿no? Venga, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con un clásico, nos vamos a ir con un clásico de Gary Moore, además. Un tema que se llama Back on the Streets, en el que, bueno, pues recién salido ya de estar colaborando con Thin Lizzy, Gary Moore pues montó su propia banda. Este es su primer álbum, que es del año 78, en el que incluso, pues bueno, está, creo que Phil Lynott al bajo y apoyándolo en coros y demás, ¿no? Y luego también está Cozy Powell a la batera. Y bueno, pues es un álbum que la verdad es que está, pues eso, desde, lo tengo por aquí, la info. Pim pam pum, Back on the Streets, impresionante, ¿eh? Del año 78. Fue, pues eso, grabó premio, que está en inglés, ¿sabes? Estoy ahí un poco espeso, ¿qué vamos a hacer? Y pues eso, Gary Moore, año 78, grabado en Morgan, en Londres, y que suena así. Vamos a poner este pedazo de clásico, que es que estuve viendo el otro día por lo que es por Instagram y dije, hostia, ¿no? Este temazo hay que ponerlo entre Forrest y Lebowski. Venga, Back on the Streets de Gary Moore, el primer álbum que grabó en solitario Gary Moore antes de su carrera extendida como bluesman y todo. Pues bueno, empezó con este álbum. We'll be right back. Impresionante, ¿eh? ese rollo añejo, ¿eh? El acople que ha habido es de la propia canción, ¿eh? He mirado yo y digo, hostia, me he dejado algo abierto y se ha acoplado, que va, está todo muteado y ha sonado un acople que tiene la propia canción en medio del punteo. Impresionante. Venga, nos vamos con otro clásico que es una pasada, porque cumple, es un disco que te cumple, pues creo que son 57 años, nada más y nada menos. Hablo del Led Zeppelin 1, y bueno, pues vamos a poner este temita, Communication Breakdown, de ese álbum, que es exactamente el corte tercero. O sea, un 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo en CD, el tercero de la segunda cara en LP. Ahí está, Communication Breakdown, todo un clásico que cumple 57 años, nada más y nada menos, ¿eh? Es impresionante. Estar en Led Zeppelin, impresionante. De New Jersey Kings, ya que se me ha colado, pues para adelante. (Risa) Ahí estaba, The New Jersey Kings, que no son otros que The James Taylor Quartet, que bueno, pues se ponen para sacar otro. Musicalmente son bastante parecidos, ¿no? Estos son más funky, más bailongos. The James Taylor Quartet es más jazzero y tal, pero bueno, tienen bastante similitud, ¿no? Y bueno, pues se ponen este segundo nombre, ¿no? The New Jersey Kings, que son apodados de James Quartet Band, ¿no? También. James Taylor Quartet, perdón. ¿Nos vamos con qué? Pues bueno, vamos a irnos. Hoy no estoy muy fino, la verdad, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con un nuevo disco que ha sacado el 12 de febrero, que ya he comentado, estará ahí tocando Alter Bridge, que bueno, es la banda de, ya sabéis, ¿no? De Mike Kennedy y los tres de Creed, que juntaron esta pedazo, ya llevan una larga carrera y llevan unos cuantos discos. Yo los vi una vez en la Riviera y bueno, pues no me importaría ir a verlos ahora el 12 de febrero al Palacio de Vista Aguirre, que seguramente sí quiere. Y vienen teloneados con Seven Dust, que son una pedazo de banda. Ellos son de Atlanta, se crearon en el 92 y bueno, ya por aquellos tiempos de grunge y demás, ya sacaban discazos y riffs y movidas. Y bueno, pues el último álbum es del 2023 y luego han sacado un single ahora hace poco. Vamos a poner este temita que se llama Truth Killer, que es el que le da el nombre al disco del 2023. Ahí está, Seven Dust. Bathe me in fire, do what you want. Bury my demons under. Fran, sin duda va a ser tremendo, esto en directo, tengo una ganas de verlo, tremendo, va a ser apoteósico seguramente, así suena bien, porque el último bolo recuerdo que tengo fueron los Volbeat y me faltó power ahí, ¿no? La voz del cantante se escuchaba de perlas, pero la batería era de, pero por favor, como despedido, ese técnico despedido. Bueno, continuamos aquí en Entre Fuerzas y el Bosque, 11:36, continuamos, mira, voy a poner, pues el ¿cuándo fue? El sábado estuvo tocando Biocha, esta pedazo de banda que ha montado Iván Huevo, miembro de la JDM, baterista de Escape, y bueno, pues junto con Calero LDN y otros miembros y demás, pues han montado una banda que se llama Biocha, que están presentándolo, y bueno, están haciendo temas nuevos y demás, y están en festivales, y están ahí pues peleando, pues como tiene que ser, ¿no? Lo que nos tocará hacer a los Cuántica cuando saquemos ahí el segundo EP, que ya en breve saldrá, va a salir como primer single la colaboración con Manolo Ubi y Ana Curra, la de Un Día en Texas, y sacaremos un videoclip y demás, y bueno, pues ya tenemos que ultimar salidas y demás, pero ahí estamos para sacar el segundo EP, y luego pues todos y todas las managers que haya por ahí, pues bueno, pues si nos quieren llamar, somos dos, o sea que no ocupamos casi nada y somos baratitos y esas cosas, para alegrar bodas, funerales, etcétera, etcétera, Cuántica. Venga, nos vamos a ir con Biocha y este temita que se llama Noches Frías. Y ya buscaré otra verdad, bordando en tus mentiras, quizás no sea capaz de afrontar que tú te vas y me dejas atrás. En estas noches frías ya no siento el calor que tú me dabas al rozar. Y desde que me levanto lo veo todo negro y voy con la mente en blanco. Intento convencerme que esto no es para tanto, pero me grita tu nombre en la pared de mi cuarto. Mi corazón en embargo, porque el precio de tus besos yo no pude pagarlo, y lo poco que me queda lo gasto en olvidarlo, mientras mis penas me gritan, oye, cántate algo. Y yo les canto que sin ti no estoy mejor, que perdí toda la ilusión, porque mi Dios aquí es tan santo. Y yo me espanto, porque sin ti yo ya no sé manejar el timón en este mar de mis llantos. Y ya buscaré otra verdad, jugando en tus mentiras, quizás no sea capaz de afrontar que tú te vas y me dejas atrás. En estas noches frías ya no siento el calor que tú me dabas al rozar. Tu alma junto a la mía, no habrá más despedidas. Le di la bienvenida a esta cruda realidad. En mi puto cerebro bien hecho un museo con todos tus recuerdos. Todas mis mariposas se han convertido en cuervos, pero te sigo esperando en la puerta como un perro. Esta vida tan perra hizo de nuestro amor la peor de todas las guerras. A mí solo hay trinchera en el medio de tus piernas, por eso acabo a tiro siempre que estoy sin ellas. Y yo les canto que sin ti no estoy mejor, que perdí toda la ilusión, porque mi Dios aquí es tan santo. Y yo me espanto porque sin ti yo ya no sé manejar el este mar de mis llantos. Y ya buscaré otra verdad, jugando en tus mentiras, quizás no sea capaz de afrontar que tú te vas y me dejas atrás. En estas noches frías ya no siento el calor que tú me dabas al rozar. Tu alma junto a la, no habrá más despedidas. Le di la bienvenida a esta cruda realidad. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que este fue el segundo adelanto de su álbum Corona de Espinas. Y la verdad es que bien, tiene una voz muy, muy curiosa, ¿no? Y él hijopea, ¿no? Como Calero LDN. Lo que pasa que, bueno, pues ha montado esta banda de rock y ha hecho un chingo de colaboraciones. De hecho, con nosotros hizo una que todavía está en un cajón ahí. Y bueno, tiene una voz muy peculiar, ¿no? Muy curiosa y demás. Venga, nos vamos a ir con un personaje que es de aquí, de Madrid. Se llama Rufus T. Firefly. Es un grupo de rock alternativo, son de Aranjuez. Actualmente está compuesto por Víctor Cabezuelo, Julia Martí, maestro a la batería y programaciones, Carlos Campos a la guitarra, Juan Feo a la percusión y Miguel de Lucas al bajo y Manola a los teclados, ¿no? Y bueno, pues hacen un rock alternativo, neopsicodelia, se formaron en el 2006 y son de aquí de Aranjuez. Vamos a poner este temita que se llama Torre de Marfil y así suena Rufus T. Firefly. Tú eres mi casa, el bálsamo del amanecer. No te conozco y siempre te voy a querer. Hay una llama bailando en tus ojos de cristal. Creo que esa mirada es una victoria universal. Si te duermes, búscame. La voz me sienta mejor. Miro el abismo, él mira dentro de mí. Voy a esperarte sentado en mi torre. Si te duermes, Ahí está, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Fantástico, maravilloso, ¿no? No digáis que no. Muy bien, ¿eh? Y bueno, nos vamos a ir con un poquito de qué, de vamos a buscar a, ah sí, la chica esta, impresionante, ¿eh? Ahora pongo una banda que se llama Courtney Hatwin. Es una chica que, bueno, pues estuvo, participó en la sección esta de Boys Kids de Inglaterra y demás en el 2017. Tenía simplemente 13 años, a día de hoy pues tiene 21. Y bueno, pues yo me acuerdo un vídeo que había que parecía como muy tímida hablando, y de repente pues se ponía a interpretar una versión de Janis Joplin, y vamos, la voz, la actitud en el escenario era impresionante. Ya lo comenté alguna que otra vez. Y bueno, me quedé flipado, pues bueno, la niña ha crecido y se ha hecho una carrera musical. Ella se llama Courtney Hatwin y bueno, pues ha sacado hace poco un disco de 14 canciones, se llama Little Miss Jagged. Vamos a poner el temita Spellbound, que suena así. Ahí está, ¿eh? Impresionante la voz de Courtney Hatwin, que bueno, pues ya se ha hecho mayor y hace este pedazo de disco que es de este año 2025. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forrest y Lebowski con, vamos a poner un poquito de este personaje que hace reggae italiano. Él se llama Alborise. Upon palm inches, oh, yes, I have to address it upon my chest. Yes, I have to confess. Well, me smoke me sense in me, no, me no care but no one. Me no care but no one. Me no care but no one. Me burn me ganja pipe, me no care but no one. No one, no one, no one. Boy, venga, continuamos después de alborirse un poquito. Nos queda ya unos minutejos, ¿eh? O sea, voy a poner algún temita así pim pam pum. Y bueno, pues se acaba el programa de Entre Forest y Bosque. El lunes que viene yo creo que andaré por aquí. Si no viene la avisaría, pero vamos, en principio no tengo así nada extraño de médicos ni nada. Luego lo miraré porque a veces soy un poco boca chancla y hablo y luego digo, coño, si tengo aquí que... Por ejemplo, esta tarde ahora luego me hacen un... Ya no he dejado de comer a las 11. Me hacen una ecografía de por el rollo de la hemocromatosis está, pues, para ver si tengo bien el páncreas, etcétera, etcétera, cosas de la salud, ¿qué le vamos a hacer, no? Y me llamaron, pues eso, a las 5, por ahí lo tengo. Tengo que estar 6 horas sin comer, fíjate tú, yo con lo gocho que soy, en fin. Nos vamos ¿con qué? Pues The Last Slice, que son una banda de Los Ángeles, y poco más puedo decir de ellos. Este temita se llama Feed the Fire, y suena así de potente. Question. Clash has started, let me your ear, pay attention. Flow so dope, needing a mention. Now why can't shut it down like this? I don't advise y'all to try this here. I'm a one of one, you clones, they like this here. I recommend you stay in your lane, I crash, I quit. Say you got records on the board, but you can't make one stick. Y'all don't get down like this. We'll be right back. Maiden, muy bien, The Last Slice, la última rebanada, ¿no? Por así decirlo, Slice, ¿no? Son de Los Ángeles y bueno, pues ellos son, lo tiene por aquí, Michael a la voz, Kyle Norris, guitarrista, Riot Walking, un apellido impronunciable, WWJCK, eso cómo se pronuncia, eso es muy difícil. Y Andy Spener al bajo, ¿no? Pues bueno, son de Los Ángeles y ya habéis escuchado cómo suenan de bien. Nos vamos con unas jabatas, con Dea Matrona. Dea Matrona es una banda de rock irlandés, son de Belfast, se formaron en el 2018 y bueno, pues suenan así de bien. Voy a poner este temita que se llama Stamp on It. Dea Matrona. Baby, do you recognize me? You're like a magnet of attraction, you're so carefree. I got a fever, you're such a perfection. Just like a treasure, you belong in my collection. Out of the darkness comes an angel with your face on. Ya la había puesto. Ahí está, muy bien, la verdad es que fantástico, maravillosa, Dea Matrona, muy bien, muy bien. Suenan poderosas ahí. Venga, no podemos ver que nos queda muy poquito ya con algo que tenía por aquí. Crawlers, otras jabatas, ¿qué puedo decir de ellas? Bueno, pues Dea Matrona eran de Belfast y Crawlers son inglesas, de Warrington exactamente, se formaron también en el 2018 y bueno, pues hacen ese rollo, bueno, pues juzgarlo vosotros y vosotras mismas. Se dieron a conocer por el rollo del TikTok, ¿no? Y bueno, pues escuchar que suena muy bien. Crawlers, ahí está, este temita que se llama Kiss Me, Bésame. Crawler desde... Si es que la mejor música se hace por aquí, por Gran Bretaña. Los Yankees, pues bueno, tienen cuatro cosas ahí que no están mal y demás, pero bueno. Venga, nos vamos y este temita y otro y bye bye. Crawlers. But I need this to stay alive. And I can see your face, but not 'cause the light's off, so you could be anywhere. it's not in focus, you ask. I say, I'm satisfied, but I want you to kiss me. I want you to kiss me. I want you to kiss me. I want you to kiss me. Ask you how you want me. You ask me what I want, and I can't respond. I don't want this, I want you. Canción también, Crawlers, desde Warrington, Gran Bretaña, con este rock alternativo, soft grunge, que también es otra etiqueta. Y bueno, venga, vamos a continuar ya, ya con esto despedimos ya. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí, pues eso, escuchando Entre Forest y el Bosque. Muchísimas gracias por eso, por estar ahí escuchando Entre Forest y el Bosque. ¿Me entiende? Venga, nos vamos a ir con el último temita, que se lo quiero dedicar a mi hija Daniela, que tiene 14 añicos, y bueno, pues el otro día la oí escuchando esta canción. Es de un rapero que se llama Al-Safir, y dije, bueno, pues no está mal, la letra, bueno, y musicalmente me pareció bastante así. Son cosas que, bueno, bandas que, pues igual que de Gael he aprendido quién es Travis Scott o Kendrick Lamar, pues bueno, pues de Daniela Al-Safir y demás. Y voy a poner este temita y con esto acabamos ya. Se la dedico a mi hija Daniela, que luego dice, ay, no me dice nunca nada a mí en la radio. Pues eso, se llama Moonlight's Puppet la canción, y está, es de Al-Safir junto con Interferencias y demás, y suena así de bien. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos vemos en el próximo programa. Este lo subiré a mitad de semana, seguramente. Ya sabéis que los jueves, pues bueno, tenéis redifusión de Entre Forest y el Bosque aquí en Revir Radio, pero por la mañana estoy de 10 a 12 de la mañana. Los jueves estoy, me podéis escuchar en solirrabia.com, de 2 a 4 en Revir Radio otra vez los jueves, y por la noche de 8 a 10, digo, perdón, de 10 a 12, no, de 8 a 10 creo que es, en Garraxi y Ratia. En Bilbao. Así que, pues bueno, pues ahí está, Entre Forest y el Bosque. Pues vamos abriéndonos camino poco a poco. Y un saludo a todos y a todas. Ya iremos informando del maratón de Revir Radio. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Nos vamos con Moonlight's Puppet Remix de Al-Safir. There's no escape, I am the moonlight's puppet. When the sun goes down, I can't run away. I'm the moonlight's puppet, and the night goes on. There's no escape. En la jungla, el techo me lo va a poner la tumba. Los guantes, el urban, moreno, la luna. Llevo en los ojos a fortuna. Se ha marchado mi cubana, me he comprado una. Salgo, busco diamantes en las basuras. Fuego, me quedo en la puerta con los que fuman. Bajo las estrellas, como en la cuna. Con esto, dicen que las heridas se curan. I'm losing my mind once again, but I like it. I'm crossing the line, I don't mind. Here I go. There's no escape. I am the moonlight's puppet. When the sun goes down, I can't run away. Cause I'm the moonlight's puppet. And the night goes on. There's no escape. Yeah, and the night goes on. Soy tu marioneta, luna y una veleta, tu luz violeta. Vuelve a las sirenas violentas. Si eso mañana me la cuentas, ha sido bonito, no te arrepientas. Pasan los minutos como a cámara lenta, ya van 24 horas, Diego, y tú ni te sientas. Salgo con mis toros a cantar en las ventas, marioneta de la luna, nena, siempre despierta. I cannot run away. I cannot run away.